Lorena, tan buena, tan dulce, es un primor. Lorena, mi nena, te canto esta canción. Canción sin mentiras ni penas, porque es mi Lorena, un ángel de Dios. Lorena, mi nena, tu mundo es de ilusión. Siempre habrá en tu vida una muñeca, un osito de felpa, un barco de papel, que serán los eternos compañeros en tu almita de niña, en cuerpo de mujer. Lorena, mi nena, por siempre te de querer. Para ti, Lorenita, te canto esta canción. Lorena, tan buena, tan dulce, es un primor. Lorena, mi nena, te canto esta canción. Canción sin mentiras ni penas, porque es mi Lorena, un ángel de Dios. Lorena, mi nena, tu mundo esta ilusión. Siempre habrá en tu vida una muñeca, un osito de felpa, un barco de papel, que serán los eternos compañeros en tu almita de niña, en cuerpo de mujer. Lorena, mi nena, por siempre te de querer. Lorena,